escuchaba, porque traía su bocho. Sus canciones le gustaban, le gustaba Pedro Torre y también la Mula Bronca. El mero día de julio no me quisiera acordar, se subió arriba una palma para pagar unos cocos sin una terrible descarga del cable alta tensión. Dejándolo allí tirado, y agarró el pie y al riñón. Lo trasladaron a Pepe para poderlo curar. 2 meses se tardó vivo, ahí luchando con la muerte, pero todo fue posible, él no se pudo salvar. Su padre llora su muerte, su madre su despedida, sus amigos y sus parientes también lloran sus partidas. Por de tu donde te encuentres, nunca te vamos a olvidar. Ojalá esté ya en el cielo, siempre te vamos a extrañar. Sus padres y sus hermanos lloraban sin descansar. Al otro día muy temprano, lo fueron a sepultar en el panteón de la luz. El viejo descansa en paz. Siéntame.